¿Y ahora qué voy a hacer yo sin ti? Tu mañana te marcha si no te podré seguir. ¿Y ahora cómo te podré olvidar? Si al entrar al liceo no estarás tú esperándome. Y a las estúpidas que nunca les hice caso, a esas me imagino les alegrará tu partida. Contaré los minutos y las horas, los días. Es que no habrá un segundo que no esté lleno de ti. Tu amor es muy grande, es el más grande de todos. Ni tus padres ni el tiempo nos podrán separar. Llevaré en mi cartera tu fotografía para besarla y sentirte que estás a mi lado. Amor mío, no olvides la promesa que hiciste. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Cada vez menos cartas y nunca estás cuando llamo. No tengo ganas de nada, ya ni me concentro en las clases. Y mi madre me dice, olvida ya esa ingreída. Contaré los minutos y las horas, los días. Es que no habrá un segundo que no esté lleno de ti. Nuestro amor es muy grande, es el más grande de todos. Ni tus padres ni el tiempo nos podrán separar. Llevaré en mi cartera tu fotografía para besarla y sentir. Contaré los minutos y las horas, los días.